Todos estamos llamados a construir la cultura del cuidado. El periodista convertido al catolicismo, Malcolm Muggeridge, observó en Algo Bello para Dios, al acompañar a la Madre Teresa en sus diversas actividades durante la filmación de las mismas, lo mismo en el hogar de los moribundos, que con los leprosos o con los niños abandonados, me di cuenta de que nosotros atravesábamos por tres fases. La primera era la de un horror mezclado con piedad. La segunda, la de la compasión pura y simple. Y la tercera, algo que iba mucho más allá que la compasión. Algo que nunca habíamos experimentado antes. Un profundo sentimiento de que estos hombres y mujeres moribundos, estos leprosos con muñones en vez de manos, estos niños abandonados no eran unos desgraciados, repulsivos o abandonados, sino más bien unos seres queridos y amables, como podrían serlo unos viejos amigos, unos hermanos y hermanas. Les cuento algo sobre este escrito de un periodista inglés para que reflexionemos sobre la importancia que tiene el cuidado de toda persona humana, desde el vientre materno hasta el final de la existencia, sea quien sea, aunque sea pobre, enfermo, lleno de defectos. A cada uno hemos de procurar brindarle un trato especial, ya que fuimos puestos ante los demás como guardianes para darles lo mejor. En todo el tiempo de la pandemia del coronavirus fuimos aprendiendo a cuidar a los otros con el uso del tapabocas, la distancia social y tantas otras cosas. También a cuidarnos nosotros con el lavado de manos. Pero esa costumbre hemos de administrarla en todas las dimensiones de la vida. Se necesita renovar constantemente el amor fraterno para evitar tratar a los demás como descartables. Sucede que estamos en una sociedad en donde muchas cosas se tiran como botellas vacías, bolsas, cáscaras, cosas que ya no se usan y tantas otras cosas. Eso mismo puede pasar con las personas y con nuestro planeta. Sin embargo, cada ser humano vale más que todo el oro del mundo, y la tierra se nos ha dado para hacerla fructificar y no para destruirla. En el cuidado hemos de procurar poner los medios para aumentar un amor social, generando iniciativas en la custodia de los bienes que tenemos en común. Por ejemplo, no podemos tirar cualquier cosa en donde se nos ocurra, menos aún si eso puede llegar a ser tóxico, como por ejemplo las cosas que se arrojan en los campos y en tantos otros sitios. Si somos personas de buena voluntad, iremos generando iniciativas para que este planeta sea un lugar más habitable. Desde lo más pequeño, como plantar una planta, regarla, tener una mascota, cuidar de los animales, no tener innecesariamente encendidas luces que no se usan, cuidar la cantidad de agua que se utiliza y tantas otras cosas pequeñas, se puede remediar y fortalecer el cuidado del ambiente. Y así, de esa manera, de las personas, ya que somos en este mundo los seres vivientes más valiosos. Todo ser humano, de cualquier condición, color de piel, lo que sea, vale por lo que es y no por lo que tiene o aparenta. Como esa persona que les conté al principio, que acompañaba a la Santa Teresa de Calcuta, se dio cuenta que nadie era repulsivo, sino seres queridos y amables. Si descubrimos eso y lo ponemos en práctica, estamos aprendiendo a vivir en serio. En la persona descubrimos la imagen y semejanza del Dios amor. Por la fe, sepamos cuidar esa obra del artesano divino que nos invita a tener una convivencia edificante, rodeando a la gente y a todas las cosas de una esmerada misericordia. Dios los bendiga con su paz y sanación integral.